Mi mensaje no quiere responder. Yo no sé qué pasó, no sé qué le hice. Ya no contesta mi llamada, pero en su historia se contradice. Porque en el fondo suena la canción que perreamos bien loco aquella noche. Tú la estás guayando con otro, pero queriendo que yo te roce. Yeah. Picarita bajita, tú vas a caer. Está suertecita, DJ, déjala caer. Tan ganchadita la nena con el bobo aquel. Pero cuando salga yo soy quien la va a romper. Twerkeando, tú no ves. Tu gata dice perreando y no sabes. Si quieres una de verdad, déjame saber. ¿Qué? Lo de maleante con tu diamante. Si no cometes este crimen, no eres gante. Haciendo escante como Nicky antes. Dale, pongamos esta noche interesante. Baby.